Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Voces del Misterio, en el que lo prometido es deuda y les ofrecemos la conferencia que llevaba por título Fantasmas, Espectros y otras apariciones en círculo mercantil. Una conferencia impartida por este que les habla, José Manuel García Bautista, y que resultó del todo punto interesante. Espero que les sea y que les resulte realmente grata. Muchas gracias. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenidos todos a esta primera jornada, esta primera conferencia que se va a realizar aquí en Círculo Mercantil como parte en este caso de lo que van a ser nuestras conferencias habituales e incluso ya a mitad del mes de noviembre, pues que procederemos a hacer unas jornadas de misterio aquí en el Mercantil con una serie de conferencias y demás, que espero que os resulte, la verdad es que os resulte grato, que lo iremos anunciando a través de la página web y lo iremos comentando a través de los medios que tiene evidentemente el Círculo Mercantil. Lo primero, agradeceros vuestra presencia, agradeceros que estéis aquí esta tarde conmigo para hablar de fantasmas, hablar de espectros y hablar de otras apariciones, como se llama en este caso la conferencia que a partir de ahora va a comenzar. Fijaos que cuando uno tiene la oportunidad de investigar este tipo de hechos, este tipo de casos, lo habitual es que haya cierto secretismo, cierto hermetismo, ¿verdad? Porque las personas que te lo comunican, en cierta forma, siempre tratan de conservar ese anonimato tan importante, en muchas ocasiones porque esta ciudad se rige mucho por aquello del que dirán, y ante eso pues muchos casos van quedando un poco ahí, casi en el olvido. Pero yo hoy os quiero hablar precisamente de casos que se están dando en la actualidad en diferentes puntos de nuestra ciudad, incluso fuera de ella, y que resultan bastante ejemplificadores de todo lo que es el mundo de lo paranormal. Fijaos que Sevilla siempre ha tenido casos muy importantes, de los que yo hoy no voy a hablar. Casos como el de la Facultad de Bellas Artes, el restaurante Viandas, ¿quién no conoce al fantasma de Sor Úrsula, verdad? En el Parlamento de Andalucía. Pero claro, en el Parlamento hay tantos fantasmas. Complicado. No sé yo con cuál me quedaría. El caso es que todos conocemos a una serie de edificios, de fantasmas de la ciudad, que evidentemente quizás los tenemos todos en mente y quizás son los más conocidos, pero también hay otros que no son menos importantes. Fijaos que yo voy a comenzar hablando de un caso que se está produciendo ahora mientras que nosotros hablamos, y que la verdad a quienes trabajan allá adentro pues lo están manteniendo en jaque, ¿verdad? Porque nos tenemos que ir, en este caso, cerquita de aquí. Nos tenemos que ir a un edificio de la Junta de Andalucía que estaba en la Avenida de la Constitución, que se correspondía con el Servicio Andaluz de Salud, con la Consejería, y que estaba en la Avenida de la Constitución. En ese edificio, pocos eran los que, cuando llegaba una hora, se quedaban dentro. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, pues porque sabían lo que pasaba en el interior, sabían lo que ocurría perfectamente dentro. Había momentos en los que a mí me comentaban que, estando en determinados despachos, te comenzaban a sonar los teléfonos de una forma casi alocada, sin explicarse el porqué, y que en rara ocasión, cuando descolgaban aquel aparato, había alguien en el otro lado de la línea. Siempre lo atribuyeron, bueno, pues posibles fallos que podía tener la instalación, la centralita. No sé si os pasa, cuando hay algo extraño en torno al hogar de uno, al trabajo de uno o a las circunstancias personales de cada uno, normalmente trata de buscarle una explicación lo más coherente posible, porque si de entrada piensas que son fantasmas, a lo mejor ya no se trabaja de la misma forma. Por eso, bueno, pues esta persona, que tenía un cierto rango dentro de la consejería, pues simplemente pensó que bueno, podía ser debido a la centralita, y siguió su vida. Pero los problemas iban aumentando, los problemas día a día iban subiendo peldaños, y otra de aquellas tardes en las que él se quedaba tratando de resolver expedientes sobre su mesa, pues tiene la oportunidad de ver a un señor que llama a su puerta, entra sin cruzar ninguna palabra, simplemente se sienta en el despacho. Este hombre lo ve, como yo tengo a vosotros frente a mí, y le dice lo típico, ¿no? ¿Qué desea? Y aquel hombre simplemente se ríe, se levanta y se va. Él se queda sorprendido, como diciendo, bueno, ¿y a este qué mosca le ha picado? Y cuando sale, nada, habían mediado apenas 5 o 6 segundos, ¿no?, para ver qué había ocurrido con ese señor, pues simplemente lo que descubre es que el guardia de seguridad, al preguntarle, oye, ¿has visto al individuo que acaba de salir? Aquí no ha salido ni ha entrado nadie. Y él se quedó como diciendo, bueno, ¿entonces a quién he visto yo? Pero no solo era la única persona que tenía la oportunidad de ver a este particular fantasma, sino que, fijaos, también por la noche, yo siempre digo que los guardias de seguridad son los que atesoran un mayor número de experiencias, que en muchos casos están silenciadas, y en otros casos, bueno, pues se atreven a comentarlas siempre y cuando no salga de un círculo o de un ámbito bastante reducido. Recuerdo que uno de aquellos guardas me decía, mira, a nosotros nos pasó una cosa muy extraña en el edificio. Estando una noche, mi compañero hacía la ronda, yo me quedaba abajo, y me viene más rápido de la cuenta en dar aquella vuelta, y simplemente me dice que en la planta tercera pues había alguien. ¿Cómo que hay alguien? Sí, yo he sentido pisadas, he sentido carreras por allí, alguien hay. Luego, venga, vamos los dos, aunque antes vamos a monitorearlo todo por las cámaras que hay en cada planta, vamos a ver en la tercera planta quién hay. Y cuando ellos van pinchando, pues únicamente lo único que ven son luces que estaban encendidas, que también era extraño, las luces todas estaban apagadas. Bueno, mira, cuando menos le dice el uno al otro, vámonos y apagamos precisamente esas luces que no deberían de estar encendidas. Pero oye, igual lo han dejado encendido por alguna razón. Y eso hicieron. Cuando llegan a esa tercera planta, simplemente lo que dicen, oye, para no apagar a oscuras, nos vamos al final del todo, a la última habitación que tenemos que revisar, y vamos de atrás adelante apagando luces. Vamos, podéis decir también que todas consigo no las llevaban, ¿no? Y eso es precisamente lo que hacen. Ellos se van de atrás adelante, empiezan a cerrar de alguna forma todas las luces, y hay un momento en el que a uno de ellos le parece que algo le ha llamado, le ha susurrado algo en el oído. Además lo dice así, tal cual. Cuando regresa, se lo dice al compañero, le dice, oye, algo me ha llamado, algo me ha dicho algo. Eso son imaginaciones tuyas. Siguen los dos haciendo esa ronda, ya ninguno de los dos iba a gusto, vamos a decirlo así. Y cuando simplemente van a coger el ascensor para bajar ya a la planta baja, pues al abrirse ese ascensor, ambos, los dos, ven cómo sale un señor del ascensor. Como los dos iban juntos, le dicen, ¿me permiten? Los dos se apartan, el hombre sigue para adelante, los dos se miran, y cuando se giran, porque estaban un tanto atónitos, pues simplemente el señor ya no estaba. Claro, a la mañana siguiente os podéis imaginar que era el comentario entre los dos de seguridad que salían de turno y los dos de seguridad que entraban de turno. Y entonces fue cuando, bueno, es lo habitual, ¿no? Los compañeros se van enterando los unos a los otros, y de alguna forma hay un momento en el que uno de ellos pues habla con uno de los directivos o uno de los directores de áreas, de departamento, y es cuando le dice, oye, pues ve a ver a tal persona, que a él también le han pasado cosas, y ha visto también a una persona que entró en su despacho, se sentó, se levantó y se fue. Y tuvieron la oportunidad, bueno, de ir, de preguntar. Incluso cuando el edificio se ha quedado cerrado, yo puedo decir que he tenido la oportunidad de estar allí, que hemos estado haciendo pruebas, que se han grabado bastantes anomalías dentro del edificio. Cuando uno habla de una investigación paranormal, normalmente, bueno, se puede pensar que es prácticamente fruto de una noche, y se van muchas veces a un sitio, y lo que parece que puede ser casi una investigación de un día, al final, aunque quede reducido a pocos minutos, detrás hay muchísimo trabajo, hay muchas horas, revisar material. Y la verdad es que se grabaron inclusiones, psicofonías, que en este caso estaban a un nivel acústico muy bajo, excesivamente bajo, pero que sí es verdad que ahí estaban. Y finalmente, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar es que cuando el edificio se ha ido quedando más vacío, porque evidentemente la Junta ha ido trasladando a Santa Justa a determinados departamentos, pues en el edificio han seguido ocurriendo cosas. Incluso cuando estaban en las tareas de traslado, pues esa extraña presencia, esa extraña sombra, pues pudo ser vista por otras personas precisamente de ese edificio de Avenida La Constitución, con lo cual es algo más normal de lo que podemos pensar, es algo más normal de lo que podemos creer. Igualmente, durante la pandemia, sabéis que hemos estado todos, o casi todos, un tanto aislados del mundo, ¿verdad? Sobre todo por ese confinamiento en el que hemos estado tantos meses. Pero claro, sí es verdad que algunos teníamos la suerte de poder salir y entrar con libertad. En mi caso, bueno, pues debido a la labor periodística, ¿verdad? Y en esas tuve la oportunidad de hablar con la gente de la Facultad de Bellas Artes, que que desde aquella investigación que se realizó en el año 2004, pues poco más se había podido hacer ahí adentro. Se había permitido la entrada de algún que otro compañero, principalmente a grabar, pero poco más. Y a mí me dijeron aquello de, oye, ¿por qué no vienes? Ahora que no está viniendo nadie, aquí hay un seguridad por la mañana, te vas abajo a la cripta, ves si sigue esto activo o no sigue activo, y si puede ser, date una vuelta por el resto del edificio, a ver si siguen habiendo esas presencias de las que ya hablaste en aquel 2004. Bueno, la verdad es que la idea me pareció bien, ¿no? Me pareció acertada. Y cuando uno baja a la Facultad de Bellas Artes, pues yo recuerdo que la primera impresión que te llevas no es ni más ni menos que abrirte de seguridad la puerta, decir aquello de, si me necesitas me llamas, pero tú no vas a bajar, no, yo otro día ya sí eso, pero tú, si tienes algún problema, tú me llamas de una voz o me llamas por teléfono. Bueno, vale. Y eso dice. Digo, bueno, bajemos allá abajo a ver qué nos encontramos. La verdad es que en la cripta, el Panteón de los Sevillanos Ilustres, como si fuera mi casa, me la conozco bien. Las luces, aquellas mortecinas que tardan un tiempo en encenderse. El recodo que tienes que girar para llegar al monumento a Becker, presentarle los respetos y buscar a Cecilia Voz de Faber, y allí sentado enfrente del nicho de Cecilia, solo, pues comenzar con los aparatos en el suelo a tratar de grabar. Y la verdad es que impresiona, porque es un sitio frío, es un sitio que es incómodo, pero cuando se está allá abajo, yo siempre, cuando hago una investigación, a las personas que vienen conmigo se lo digo, tenéis que saber diferenciar lo que es el frío que se produce debido a una corriente, a que hayan puertas y ventanas abiertas, al frío que es producto de una termogénesis, es decir, el frío que se produce como consecuencia de la presunta, siempre la presunción por delante, la presunta manifestación de un fenómeno paranormal. Y en ese momento lo que entra es un frío de abajo arriba que os garantizo que te hiela los huesos, y que cuando uno tiene esa sensación de frío que te está invadiendo, si te pilla en un lugar encantado, en solitario, puedes pensar cualquier cosa. Pero si te pillas en el Panteón de Sevillanos Ilustres, con cámaras térmicas puestas, con grabadoras, con detectores de presencia, con medidores de campo, tenías tu pequeña burbuja hecha allí abajo, pues os garantizo que todos esos fenómenos quedan registrados. Y lo que se registró en ese momento, en torno a mí, fue una masa de aire frío, selectivo, a menos 12 grados centígrados de temperatura, que oscilaba en torno a mí. Y como comprenderéis, yo que últimamente para las investigaciones cuento con un buen amigo del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues se lo consulté, digo, mira, me ha pasado esto. ¿Y tienen las imágenes? Digo, sí, pásamelas. Y ahí pues me encuentro con la sorpresa de simplemente un correo de respuesta, que una persona con una autoridad científica bastante alta me ponía sencillamente inexplicable. Digo, bueno, pues mira, por lo menos no estuve solo. Aquí es que no se consuela porque no quiere, ¿eh? Ya que en la pandemia estábamos todos tan aislados. Digo, mira, aunque sea del más allá, estaba acompañado. Pero es muy curioso, muy curioso. ¿Alguien tiene una batería portátil? Yo, pero no sé si está bien. Tráetela. Diré que por qué. Tiene que ver con lo que voy a hacer luego. Sí, también. Que quiero hacer un pequeño experimento aquí. Luego os explicaré todo. Las investigaciones realmente tienen muchas características y tienen muchas formas de surgir. En otra ocasión recuerdo que decidimos ir a un punto de aquí de Sevilla que nos gusta mucho, que es el complejo hospitalario San Pablo, en Sevilla Este. Nosotros le decimos el sanatorio de los muertos, porque es como nos gusta llamarlo. Fuimos cuatro personas y recuerdo que cuando subimos allí arriba, a una de las plantas, además no hicimos ni el recorrido normal, un recorrido que tenemos a los que visitamos el lugar, entrar por los pasillos, bajar a una cripta, es decir, es una especie de ruta turística por aquel sitio. Recuerdo que no, que actuamos de otra forma, ¿no? Fuimos directamente a una segunda planta. Y lo que pudimos sentir es ese ambiente que se corta en muchas ocasiones, que uno no sabe realmente a qué se debe, pero notas la presión, notas como si te estuvieran vigilando, como si te estuvieran controlando. Digamos que es bastante incómodo. Es la típica situación en la que, aunque estés y no veas a nadie alrededor tuyo, te das cuenta que realmente no estás solo. Quizás es subjetivo, pero lo cierto es que no suele fallar. En un sitio, el sanatorio de los muertos, en el que hemos tenido unas experiencias también bastante fuertes, yo recuerdo que un amigo policía nacional un día simplemente me llama por teléfono y me dice aquello de: te tengo que contar lo que me ha pasado. ¿Te ha pasado? Mira, una noche entramos por lo que es el antiguo complejo hospitalario, más que nada para ver si hay alguien allí o no dentro, ¿no? Es a lo que ellos suelen ir. Nos dimos la vuelta y nos volvimos, ¿no? Dice, pero cuando estamos en haciendo el recorrido, se nos cruza una niña pequeña de unos 6-8 años delante del coche. La niña atraviesa la carretera y se mete en un edificio. Una niña, melenita, un vestidito, aseada, limpita, dice, pero aquello no encajaba con lo que veíamos. Pero claro, el compañero lo que me dijo es: vamos a parar el coche y vamos a ver la cría de esa casa aquí, porque aquí no hay nadie. Se haya perdido, vete tú a saber. Paran el coche, entran en el edificio y al fondo de un pasillo desvencijado, con escombros, con puertas que ya no existen, con paredes que están a medio caer, pues estaba la niña. Y ellos le dicen aquello de: oye, ven, ¿qué haces aquí? Que queremos hablar contigo. La niña se ríe y sube las escaleras. Los dos policías se apuran, se dan prisa, miran por el hueco, la niña mira por el hueco. Oye, espérate. Sigue hasta la tercera planta y en la esquinita de la tercera planta se para. Los policías suben la escalera, la ven en la esquina de esa planta. Espérate, que queremos hablar contigo, que esto, andar por aquí es peligroso. Y la niña se vuelve a reír y sigue pasillo arriba. Claro, quien conoce aquel sitio sabe que hay una serie de agujeros, hay una serie de huecos en el suelo y que hay que ir con cuidado, porque si no los conoces y vas despistado, pueden tener un percance serio. Cuando llegan a aquel pasillo, se dan cuenta de los agujeros que ocupan el centro del mismo, y la niña vuelve a estar al final del pasillo. Vuelven a decirle: espérate ahí que queremos hablar contigo, que te vamos a llevar a tu casa. Los dos agentes, por los laterales del pasillo, pegados en este caso a la pared, sin pasar por el centro para no caer en los agujeros, van andando hacia ella. Y aquella niña simplemente se ríe, desaparece y aparece a la espalda de ellos. Con lo cual, los dos agentes, yo puedo garantizar que en la Policía Nacional tengo muy buenos amigos, simplemente llegaron al fondo. El fondo es una escalera lateral que baja ya directamente al exterior, y dijeron: mira, no nos complicamos, bajamos, cogemos el Z y tiramos para fuera de aquí, porque esto no es normal. Claro, esto puede parecer, fijaos, que es una anécdota casi, pero no es una anécdota, ¿eh? En otra ocasión recuerdo que, estando allí con un grupo de personas, pues hubo quien llamó a la policía local, diciendo que allí se estaban haciendo carreras de coches y botellones. Claro, cuando nos dimos cuenta, vinieron dos patrullas de la policía local, y cuando los agentes entraron allí con los coches, bueno, pues lo que vieron fue a un grupo de personas con medidores y con cosas, que estaban por allí con los coches aparcados lateral, que ni carreras ni botellones. Y los agentes se quedaron con los coches parados. Uno de ellos se bajó. Oye, perdona, ¿qué estáis haciendo?, me preguntó uno a mí. Buscando fantasmas. Sí, yo siempre soy muy sincero. Buscando fantasmas, agente. Dice: ¿buscando fantasmas? Digo, sí. Dice: bueno, sí, es verdad, es que en este edificio pasan cosas raras, ¿no? Digo, sí, sí. Dice: sí, hombre, le dice el compañero, acuérdate de lo que le pasó a Ángel. ¿No te acuerdas que fue aquí cuando requisaron las pistolas de Airsoft? Y acuérdate, yo sabía perfectamente cuál era esa historia, ahora sí quería la cuento. Pero el hombre se echó a un lado. No, es que nos habían dicho que se estaban aquí haciendo carreras. Digo, usted, aquí lo que estamos haciendo es precisamente eso, el equipo, distribuyendo el equipo, el material para hacer una investigación, un poco más. Y ya el hombre empezó a contarnos la historia de un compañero de ellos, de, en este caso, un agente de la policía local, Ángel, que en cierta ocasión lo llaman porque se estaba jugando allí al Airsoft, y bueno, estaba prohibido, de hecho sigue estando prohibido. Ellos llegan, reúnen al grupo de chavales que estaban jugando. Además, todos iban bien pertrechados, con traje de camuflaje, que no eran chavales que se habían metido allí a las buenas, sino que habían preparado muy bien aquella tarde para jugar aquello con dos equipos y demás, estaba coordinado. Pero claro, evidentemente allí dentro no se puede jugar, y solo quedaban dos personas, dos que estaban, que se habían alejado y estaban en la parte del antiguo psiquiátrico. Y cuando los agentes llegan allí con la patrulla, pues simplemente se encuentran a los dos chavales sentados en la escalera, más blancos que la pared. Y claro, el agente de la policía local le preguntó simplemente: oye, mira, que es que nos han enviado otros compañeros, que aquí no se puede estar, es para que os vayáis. Y sí, sí, nos vamos. Y los vio tan apurados que les preguntó: oye, ¿qué os ha pasado? Y el chaval simplemente le dijo: mira, estábamos jugando los dos, y hay un momento en el que él nos separaba el pasillo, él estaba en una parte de las habitaciones y yo en las otras. El primero que salía era el que se llevaba el disparo. Entonces andábamos ahí de tanteo y comenzamos a sentir como al final del pasillo alguien arrastra algo metálico. Entonces, claro, yo le digo: para que viene alguien, pensando que podía ser uno de nuestros compañeros, para decir: oye, que se ha acabado esto. Me asomo y me veo a un señor con una bata de enfermo, de paciente, arrastrando un gotero. iba descalzo, pasa por delante nuestra y desaparece en el lado de las escaleras. Entonces, claro, dice, cuando los dos vemos eso, sabemos perfectamente que eso no es una visión de este mundo, que aquello no tenía sentido. Y fue cuando, bueno, dijimos, mire, vamos a parar, y nos quedamos planteándonos qué es lo que nos ha pasado. Hace 3 semanas nos dirigimos a otro punto de este entorno que no pertenece al sanatorio pero que está relacionado, y íbamos con un equipo de televisión de 12 TV que emite en este caso por Viva Cable, la zona de los Alcores, aquí en Sevilla. Recibimos la señal en TDT y es muy curioso también porque, estando preparando las cámaras y demás, vemos que se acerca un coche, un Citroën Picasso color cereza, una ambulancia y un coche de policía. El coche que iba adelante enciende una luz azul, un coche de la secreta, y se para a nuestra altura. Oye, ¿qué hacéis aquí? Nos identificamos, mira, somos de 12TV y venimos a grabar un programa. ¿Periodista? Sí, enseñando el carnet. Bueno, mi compañero Dani y yo sacamos el carnet. ¿Y usted? Sí, sí, está, va, bien, bien. ¿Sabéis que este sitio está regular, no? Para estar por aquí. Sí, sí, lo sabemos, no hay problema. Y claro, como iba una ambulancia, un coche de la secreta, pues nosotros no es, desde luego. Periodísticamente hay que preguntar. Oye, ¿qué ha pasado? Dice, pues mira, que había allí un señor con unas cabras y la han apedreado. Lo extraño es que las piedras han venido de la nada. Le han llovido las piedras, pero no sabe de dónde han salido las piedras. Entonces estamos dando una vuelta por si localizamos a los niñatos que han sido. La segunda pregunta, ¿pero ha visto a los niñatos? No. Es que les han caído las piedras. Bueno, vale. No es anormal. Es decir, tengo experiencias también en ese mismo sitio, donde amigos, pues estando de investigación en un determinado punto en el que muere un sacerdote, pues cuando han estado allí investigando les han tirado piedras. Unas más grandes y otras más chicas. Las más chicas te chocan y las más grandes te pueden dejar el sitio. Pero que también ha venido a ocurrir un poco eso en este mismo punto. Si seguimos caminando por Sevilla, nos vamos a seguir encontrando sitios donde realmente ocurren hechos que son, cuando menos, para planteárselo. Fijaos que tengo una familia, normalmente me suelen, o bien porque los conozco, o bien porque me escriben, los medios, las vías por las que te entran los casos son muy variadas. Y en esta ocasión, bueno, pues es una persona que me escribe a raíz de escribir un artículo y me dice, mira, tengo un problema en casa y lo tengo precisamente a raíz de haber hecho una ouija. Bueno, ¿qué te ha pasado? Si te parece, nos vemos y te lo cuento. Vale, me parece bien. Quedamos en su casa, en el polígono de San Pablo. Y estando allí, pues el chaval me dice, mira, aquí no es, en este piso no es el piso, 2 pisos más para abajo, ahí vivía mi abuela. Bien. Y bueno, mi abuela se pone mala, fallece, y el piso se queda cerrado. Y yo, cuando no puedo estudiar aquí en casa, porque me cuesta concentrarme con la tele, con mis padres, con mi hermano, con el perro, me bajo abajo, abro la puerta y me pongo a estudiar allí no me va a molestar nadie. Y si incluso hay noches que hago eso, dice, ya ve que por la noche, dice, pero me he acostumbrado a hacerlo así. Dice, una noche estoy estudiando y siento en la habitación de mi abuela Felipe, ven. Y pienso, dice, es así o es al lado de mi abuela. Pero, no, hombre, son imaginaciones. Seguí estudiando. 2 horas después, escucho un portazo, ¡pum! Me levanto, voy a ver las habitaciones, parecía que venía de la cocina o del cuarto de baño, de la habitación de la abuela, y realmente la puerta había sido una puerta, en este caso, que da al baño, que da a la habitación que ocupaba la abuela y el abuelo, en este caso ya por último su abuela. Él lo atribuye corriente, siempre lo que os he comentado, una explicación lógica para no emparanoyarte, vamos, básicamente. Y ahí se queda aquello. Pero hablándolo con sus amigos, viene a contarle un poco, ¿no? Fíjate lo que me ha pasado. Estaba estudiando y me ha parecido escuchar a mi abuela en el cuarto llamándome. Ella, hombre, sí. Oye, ¿por qué no vamos un día y hacemos una ouija? Y llamamos a tu abuela. Bueno, pues mira, vale, sí. Mis padres se van el fin de semana a Mazagón. Nos podemos ir, que lo tenemos más o menos fácil. Lo voy a hacer de, oye, que baja mi madre, que tú sabes que mi madre suele bajar y nada más que por ver, entra sin hacer ruido y de puntilla para ver que estás casi estudiando o no, ¿no? Venga, vale. Y aquel fin de semana, pues ellos se montan una pequeña fiesta allí en la casa y para rematar, 6 personas, 3 chicos, 3 chicas, pues dicen, vamos a hacer una ouija. Venga, vale. ¿Dónde la hacemos? En el cuarto de la abuela, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Que al chaval le parecía un poco irreverente hacerlo allí, ¿no? Dice, no, mira, mejor nos quedamos en el salón y lo hacemos en el salón. Venga, vale. Empezó la sesión y en principio aquello no se movía, pero cuando ya arranca, pues empieza a comunicarse. ¿Eres familia? Sí. ¿Eres mi abuela? Sí. ¿Por qué estás aquí? Es mi casa. ¿Te podemos ayudar? No. Más o menos era aquello, ¿no? En ese orden estaba. Uno de los participantes, con más miedo que vergüenza, pues dice aquello de, si estás aquí, danos una señal. Y en ese momento lo que se escucha es otro portazo en la casa. ¡Bum! Claro, cuando te pasa eso, en la quietud de la noche, el sobresalto te lo lleva. Siguen practicando, las 3 chavalas le decían, mira, vamos a dejarlo ya. Déjalo ya, vámonos ya. No, no, vamos a seguir un ratito más. Abuela, ¿y tú me quieres? Le decía uno de los chavales, ¿no? Así un tanto, ya os digo, un tanto con WhatsApp, ¿no? La ouija le decía no. Además, por los movimientos que hacía, cada vez estaba un poco más mosqueada, ¿no? Decide encerrar la sesión, simplemente que no la cierran bien. Simplemente dicen aquello de, bueno, déjalo ya. Ya hemos hecho la ouija, vamos a dedicarnos a otra cosa. Y no cierran la sesión, la dejan abierta. Y es el momento en el que ellos van a vivir una circunstancia extraña, porque estando nuevamente todos en el salón, tranquilamente ya charlando y demás, sienten en la habitación una voz que dice, niño, ven. Se miran todos y dicen, había escuchado una voz, ¿verdad? Sí, en el dormitorio. ¿Quién viene? Venga, vamos los tres, vamos nosotros tres. Van los 3 chicos y cuando entran en la habitación, pues simplemente se ven allá la abuela a sentar, muy repeinada como ya era, la señora sentada en la cama con algo en las manos que ellos no sabían decir si era como una especie de rosario o era un medallón, algo tenía. Cuando entró, ella alzó la vista, sonrió y desapareció. Y a los 3 chavales les faltó tiempo para salir allí corriendo. Sí, prácticamente. prácticamente las tres chavalas corrían por instinto, porque los vieron a ellos correr y dijeron, nosotros también corremos. Ellos corren, nosotros corremos. Aquí esto es como la madrugada del pánico. Te ves correr un montón de gente, corres tú también. Luego ya si eso pregunta. Pues eso fue lo que ocurrió. La casa sigue ahí cerradita, la verdad, porque ya sabéis que cuando hay un piso de por medio, y herencias, historias, pues ahora se tiene que poner gente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando él me dice que siguen pasando cosas, que él sigue bajando por costumbre a estudiar, y también vienen a pasar cosas allí, es decir, que es relativamente normal. Igualmente, hay ocasiones en las que yo, los que me conocen, saben que precisamente amigo de partidos políticos no soy. Es decir, yo la política no es algo que me guste, y además soy muy crítico con los políticos, con lo cual estoy en mi derecho. Pero de vez en cuando, de algún que otra sede de algún partido político me han llamado. Y me hace mucha gracia porque personas que son de mi confianza, obviamente, me dicen, tienes que venir a la sede del partido porque allí tenemos un fantasma. Digo, uno nada más. teniendo poco. Dice, no, vente, hombre, que pasan cosas. Bueno, yo voy a San Vicente en este caso, y estando en San Vicente, no voy a decir el partido, aunque ese es fácil de adivinar, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa? Dice, mira, es en tal despacho, aquí pasan, desde siempre han pasado cosas raras, lo que pasa es que no se habla, esto está vetado, está prohibido. Dice, pero es que el otro día sentimos dentro cómo hablaban, estaba solo yo y otra persona, yo sentí ahí perfectamente hablar, abrimos la puerta y no había nadie. Se cierra la puerta y al ratito otra vez hablando. Cuando llega la hora de irnos, se apagan las luces, nos vamos, y cuando miro hacia atrás, la luz encendía. Dice, obviamente la luz encendía del despacho, pero por la rendija de abajo, es por donde se ve, no por otro sitio. Entro, apago la luz, salgo, me doy la vuelta, otra vez encendía. Entonces llamo al de seguridad y le digo aquello de, oye, sube, que aquí está pasando una cosa muy rara. El chaval sube, ¿qué es lo que pasa? Mira, que apago la luz de este despacho y se enciende sola. Bueno, pues déjala encendida. Pero hombre, ¿por qué? Tú déjala encendida, que no pasa nada. A ella eso le choca, pero en días sucesivos, bueno, pues tiene la oportunidad de ir preguntando. Y ella comentaba así un poquito su experiencia, ¿no? Como diciendo, venga, a ver quién me... Y fueron gente las que le iban diciendo, pues mira, cuando estuvo Griñán y demás, aquí pasaban cosas. Es más, le regalaron una vez un objeto, y el objeto, a la mañana siguiente, sin que nadie lo tocara ni nada, apareció hecho trizas, por ejemplo. Y en otra ocasión, otra persona que vino escuchó cómo lo llamaban, cómo le decían su nombre, y aquella persona simplemente, bueno, pues no sabía ni de dónde lo habían llamado. Y también se ha visto una sombra pasearse por aquí. Claro, si tenemos en cuenta el sitio donde está, barrio de San Vicente, uno de los barrios más antiguos de Sevilla, pues siempre hay que buscar en el pasado, siempre uno tiene que bucear en el pasado para de alguna forma darse cuenta de lo que realmente o a qué puede atender este tipo de hechos extraños. La respuesta siempre está ahí, aunque tampoco hace falta ir de muy lejos. En nuevas construcciones también ocurren hechos extraños, ¿eh? No es algo nuevo. Yo en el lugar donde yo vivo, Sevilla Este, hay un piso determinado, me contaba mi vecina Lourdes, que no se vendía, de hecho ahora creo que está alquilado, y fue porque allí, en un descanso de los de la obra, pues alguien le dio para hacer una ouija, oye, se entretuvo con los amigos. Y os puedo decir que en aquella casa realmente es verdad que siempre ha estado vacía, cuando la han alquilado, hasta muy poco tiempo alquilado. Pero a mí lo que me llama la atención de aquel sitio, o del sitio donde yo vivo, que somos 100 y pico de vecinos, o 100 y pico de viviendas, y cada vivienda pues echarle una media de 3 personas. Porque yo cuando llego por las mañanas al garaje de mi casa, claro, yo llegar, llego a las 3:30 de la mañana. Yo salgo de Canal Sur tarde, porque estoy en el turno de noche, el tiempo de llegar, ¿no? Y en cierta ocasión, aparcando la moto, veo que pasa una sombra en dirección a una puerta. Claro, como lo ves por la visión periférica del ojo, lo que nosotros llamamos rabillo del ojo, la visión periférica, ¿tú qué piensas? Pues que ha sido cualquier reflejo. Nuevamente le buscamos explicaciones que no te causen un trauma, ¿no? Nada, aquel día se quedó así. Pero nuevamente, en otra ocasión, llego nuevamente al garaje y me siento como otra vez esa especie de sombra se mete en aquel lugar. Y me vuelve a extrañar. Hasta que en la tercera ocasión, cuando ya había puesto en este caso el seguro de la moto y demás, veo a esa misma sombra, que era bastante difusa, abre la puerta de salida al patio, una de las salidas estas de emergencia que hay, y tira para arriba. Digo, pues ahora voy a ver quién eres. Y me fui detrás. Claro, tienes que abrir una puerta, otra puerta y otra puerta. Son 3 puertas. O sea, por mucho que corriera, te cogía. Entré en aquel sitio, le pegué una voz. Oye, perdona. Allí no había salido nadie. Subí las escaleras hasta la puerta que hay que abrir, y aquella puerta estaba cerrada. En cierta ocasión se lo dije a Javi Nemo, mi compañero en el Sevilla, y se lo comenté. Le digo, oye Javi, hoy vamos a hacer una cosa diferente. En vez de hablar, yo normalmente entro todos los martes y hablamos de la actualidad que da este mundo nuestro, o bien hablo de ciencia o de misterio, de lo que vaya surgiendo. La verdad es que es un tema libre, ¿no? Y aquel día le digo, Javi, nos vamos a ir al garaje de mi casa, que allí pasan, creo que están pasando cosas raras. Ah, vale, pues te pego el toque, contactamos y me lo vas contando. Ya, vale. Y desde allí me puse a hacer una provecita, la misma provecita que voy a hacer aquí, y la máquina comienza a hablar. Y yo recuerdo que yo le preguntaba, ¿pero estás vivo? No, muerto. ¿Y qué haces aquí? Buscando. ¿A quién buscas? A mi familia. ¿Y quién es tu familia? Aquí. Era como si alguien estuviera allí perdido y estuviera buscando realmente a aquel nexo de unión que tiene con esta vida. Y fijaos que poca gente sabe de esta historia. Bueno, quien escuchara la radio evidentemente lo conoce. Pero cogí un día a la presidenta de mi comunidad y se lo comenté. Le digo, oye, Rocío, ¿te ha dicho alguien algo de haber visto algo raro en el garaje? No, ¿por qué? Digo, ah, no, por nada. No, ¿por qué? Cuéntame lo que me interesa. Digo, porque he venido 3 veces tarde de trabajar, y cuando he dejado la moto, la he dejado aparcar, yo tengo que hacer una diagonal hasta llegar al ascensor. Me he visto pasar una sombra que ha abierto la puerta y ha subido por la escalera de emergencia. Y entonces ella me dice que había otro vecino que también había tenido una experiencia similar, con lo cual no era yo el único. Pero es que a ella le pasa otro día 3/4 de lo mismo. Está metida en el coche para salir y ve pasar por el espejo retrovisor, ve pasar a alguien. Y luego es muy curioso porque me contaba ella, dice, mira, yo llevo en el coche, en un portarretrato, el retrato de, entre otros, el retrato del padre que falleció, el hombre. Dice, bueno, pues aquel día, cuando yo entro en el garaje, faltaba el retrato de mi padre. Pensé, ¿no? Se habrá caído. Ya lo que hago es que lo busco mañana, y dice, bueno, llegaba cansado, estará por ahí por el suelo del coche y ahora te pones a buscar, te echas media hora. Además, una fotito de esa vida, estas que son chiquititas, Se va y cuando llega al día siguiente, entra en el coche y está la foto del portarretrato. Entonces ella dice, mira, no sé, dice, pero cada vez más la gente que dicen que realmente han visto algo aquí abajo. Con lo cual no sepa lo que va a dar. Mira, para Halloween, para asustar a los niños, está bien. Pero además, dice, suele hacer un pasaje del terror, las escaleras precisamente esas de emergencia, a ver si van a tener un invitado que no está. Luego no quiero decir, luego es el del segundo arco, asusta a los niños, ¿no? En fin. Hay más casos interesantes. Como os he comentado, muchos de vosotros sabéis que trabajo en Canal Sur desde hace 21 años y siempre estoy de noche, excepto un par de años que estuve al mediodía con Olga Bertomeu, que hacía el programa, entraba más o menos a las 2:30 de la mañana. El resto del tiempo he estado siempre de noche, incluso cuando hacía de sur a sur con Tico Medina. Y cuando hemos estado en la noche más hermosa, tanto en la etapa de Luis Vara como en la etapa de Pilar Muriel, es algo público además, hay un día en el que al entrar a trabajar yo veo a un guardia de seguridad, que además teníamos confianza, porque claro, imaginaos, 21 años allí, es normal, ¿no? Conoces a la gente. Y veo al hombre, lo veo junto a otro guardia de seguridad, también amigo. El chaval estaba blanquísimo, más que yo, ya digo, es complicado. Y le digo aquello de, ¿qué te pasa? Ya yo me iba, eran... Pues en aquel turno de trabajo salimos a las 2, pero mientras bajábamos y nos bajamos era a las 2:30. ¿Qué te pasa? Dice, ¿qué me pasa? Dice, mira, se acaban de llevar las piezas de Juan Miñarro, de la exposición de la Sábana Santa, que se hizo ahí en la RTVA, en la Isla de la Cartuja. Dice, y sería la 1:00. El compañero se queda en la garita y yo me voy a dar la vuelta de ronda por el edificio. Y cuando estoy en el teatro, noto que pasa alguien detrás mía. Me giro y veo a un niño. El niño me mira y me dice, no te voy a hacer daño. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Y desaparece. Susurros de y el hombre invaden tu radio. El hombre se queda congelado. La historia y el enigma. A la mañana siguiente se abren paso a través de las ondas. Lo va a tomar los especialistas más experimentados se lo dio cada viernes en esta sintonía. Lo dio Jesús Vigorra a nosotros, y lo dimos nosotros por la noche. Pues claro, esa noche ya no podíamos, ya habíamos salido. A la noche siguiente, aunque fuimos los primeros en enterarnos, fuimos los últimos en darlo y contamos aquella historia. Os estoy haciendo un balance porque otro día el propio Luis Vara nos dijo aquello de a que no os atrevéis a hacer aquí una investigación y la contamos en directo. Sí, si nos hemos metido en sitios peores no vamos más aquí. Os lleváis los micros y lo vamos contando todo en directo. Ya vale. ¿En qué planta, Luis? Bueno, pues podéis ir a la baja, veis si pasa algo en el teatro, luego podéis ir a la quinta y veis qué pasa en la quinta. Ya vale. Y eso hicimos. En el teatro todo muy tranquilo, donde desapareció el niño que le dijo al de seguridad, no me hagas daño, todo muy tranquilo. Pero cuando subimos a la quinta planta, yo recuerdo que mi compañero Jesús García se queda con Luis Vara y yo, a mí siempre me gusta moverme, y me fui directamente con el resto de personas que venían al sitio. Al salir del ascensor éramos 5 personas. Escuchamos al cerrarse las puertas, escuchamos una voz que dice, tú. Y nosotros nos giramos como diciendo, ¿qué pasa? ¿Tú lo has escuchado, no? Sí, me pregunta Diego. Y yo, sí, yo lo he escuchado como tú. Bueno, venga, vamos a seguir. Seguimos por allí trasteando y mi compañero David, José David Flores, cuando entramos en un determinado despacho, dice aquello de: si estás aquí, nos puedes dar una señal. Y se enciende una mini cadena. Una mini cadena en ese mismo momento, por una cadena que no era Canal Sur, y que era precisamente una cadena que una persona escuchaba estando allí. Bueno, aquello fue muy llamativo, por no decir otra cosa. Seguimos haciendo la investigación y cuando ya nos vamos, dijimos: vamos a entrar en este mismo despacho y vamos a volver a preguntar, ya que ha dado buen resultado, vamos a repetir. Y eso hicimos. Cuando algo funciona, siempre se repite, por regla general, a veces se consiguen más cosas. Y eso fue lo que se hizo. Se entró de nuevo en el despacho, se preguntó: si estás aquí, puedes dar una señal. En este caso no se encendió la mini cadena, sino que la silla de despacho que había empezó a girar sola. Nosotros se lo contamos a Luis y dijimos: pues por hoy ya es suficiente. Bueno, pues es muy curioso, porque también estando con Luis comentando esto mismo en antena, esto que estamos hablando aquí en antena, él dice: yo es que en estas cosas no creo, aunque sí es verdad que siempre que hemos emitido un programa de psicofonía hemos tenido problemas en para poner la psicofonía, siempre ha pasado algo. Dice: es como si yo ahora digo: pues si hay alguien aquí, da un porrazo en la mesa, y se siente. Es un directo. Y Luis dijo: ¿habéis sido alguno de vosotros? Le dijimos: ¿cómo? Si tenemos las mesas, las manos en lo alto de la mesa, Luis. No estaréis de broma, ¿no? No, Luis. No se lo van a creer ustedes, oyente. Acabo de pedir que den un porrazo y se ha sentido un porrazo. Yo en estas cosas no creo, pero me empiezo a creer. Se quedó así. Hace una temporada, la temporada pasada y en esta. Temporada pasada hubo un día en el que la temperatura en el estudio bajó mucho, mucho, mucho, mucho. Y alrededor nuestro había algo. Había algo porque bajaba la temperatura, aunque siempre tenemos los aire acondicionados metidos. Había algo que fluctuaba en torno a nosotros. Y mientras que Pilar Muriel hablaba con Jesús desarrollando un tema, claro, imaginaros la situación, ¿no? Es el estudio, frente está el cristal que separa al técnico del estudio en sí, donde estamos los locutores, y a mano derecha está el pasillo, que también tiene una cristalera por la que los invitados que van ven que se está grabando. Todos los estudios son así. Bueno, pues yo me veo por aquel pasillo a un señor que viene caminando, pasa y se va para uno de los últimos estudios que hay allí. Yo la verdad es que conozco a gente del turno de noche, pero tampoco tengo por qué conocerlo a todos. Y fue la persona que estaba en control la que me dice: ¿lo has visto? ¿Lo has visto? Y le digo... No le podía hablar porque mi micro estaba abierto. ¡Ese! Vale. Cuando llegamos a la hora, que es la conexión con el informativo, el técnico sale y dice: ¿a que tú lo has visto? Digo: sí. Pilar, ¿tú lo has visto? Dice: yo he visto, no sé, que hablabais vosotros y como alguien pasaba. Pues ese es el que se aparece. Lo vimos perfectamente. Además, aquel día pusimos una grabadora en el último estudio, que son estudios de grabación en remoto, y la verdad es que funcionó bastante bien. Se grabaron muchísimas psicofonías, con lo cual algo hubo. Y hace no demasiado tiempo, en directo, pues hicimos también una prueba de psicofonías, pero yo recuerdo que yo llevaba un juego esotérico, que es el juego del libro. Un libro con una tijera, y más o menos se hacen prácticas con ellas, ¿no? Y Pilar fue preguntando por gente que ya no vive. ¿Tu nombre empieza por tal letra, por cuál letra? Y al final consiguió saber la identidad de quién se manifiesta allí. Con lo que, bueno, lo más significativo de todo esto es que el sitio donde está toda la zona de la Cartuja, era el monasterio, tenía un cementerio, como monasterio que era, y en los aledaños a los monasterios se enterraban la gente que de alguna forma, por algún motivo, nonatos, suicidas, gente que se cargaban de escaqueo y las enterraban allí, los venían a enterrar allí. Aparte de las personas que han ido falleciendo y que tienen un vínculo emocional o sentimental con el edificio. Con lo cual, yo siempre lo digo, una persona cuando fallece, durante unos días está manifestándose en su casa como si estuviera viva. La diferencia es que no lo veis, pero siguen allí. ¿Cuánto puede durar eso? Días, semanas, par de meses, pero que no es ninguna cuestión baladí, es decir, no es algo que se diga por decir, sino que realmente es así. Por eso muchas veces se dice aquello de: estuve en casa de la tita y me vino el olor a su colonia. Claro. Estuve en casa del abuelo y vino el olor al tabaco. El abuelo, que se murió el pobre de un tema de pulmón, fumaba bisonte y olía a bisonte. Y claro, lo raro es que no se muriera antes el pobre. Pero lo que os quiero decir con esto es que son olores muy característicos, ¿verdad? Yo os lo cuento así, de una forma casi simpática, pero lo entendéis bien, ¿verdad? Sí, sí. Mejor que ¿para qué me voy a poner a hablaros del fenómeno de clariaudiencia y de airiscencia y de historias de esas que no me vais a entender? Entonces, claro, si te viene olor a puro y en tu casa nadie fuma puro y el que fumaba puro era el abuelo, ¿qué te voy a contar? Es que así, es como si yo tengo un hermano borracho y olía alcohol siempre, se muere en un accidente de aviación y el tío huele precisamente, en la casa huele alcohol, y el único que fumaba era él, que era una bodeguita. Pues evidentemente es que tiene que andar por ahí, es que eso es así. Por eso, este tipo de hechos, últimamente cada vez se toman más en serio, ¿no? Porque antiguamente daba miedo. Yo recuerdo que cuando iba a casa de mi tía en el pueblo, en Constantina, y se hablaba de apariciones, de fantasmas, de damas de la curva, del juego de la copa, que era muy típico, no se hablaba de Ouija en los pueblos, se hablaba del juego de la copa, de toda la vida de Dios. Uno se, no sé, ¿no? Le daba cosas, había como un repén ahí que te impidía ver. Pero hoy día, que hay programas de radio, programas de televisión, que la divulgación del misterio está tan en boga, es casi más usual y afortunadamente, pues la gente cada vez se va abriendo más a ello. Aquí donde estamos, pasó una vez una cosa. Tengo una amiga que es Laura Falcó, algunos la conocéis, que el bolso es el bolsillo de Doraemon. ¿Sí? Ella cuando... Sí. Ella no va a sacar nunca de ahí una barra de labio ni nada, que también la llevará la mujer. Ella lo que lleva es un espiribó, un espirirradio, un altavoz, una grabadora. Doraemon. Y a mí me hace mucha gracia. La verdad es que me ha descubierto cosas que son muy interesantes, que todo hay que decirlo, ¿no? Y me hace gracia porque cuando está en una conferencia y echa mano del bolso, algo raro va a sacar. Y aquí ella quiso hacer una prueba porque decía que el edificio le daba sensaciones. Aquí donde yo estoy sentado, ella estaba presentando una novela que se llamaba Charlton House, a caballo entre Rebeca y Cumbres Borrascosas. Quedaos con lo peor de cada una, lo más terrorífico, meterlo en una costelera y más o menos, pues esa inspiración tenía, ¿no? Una novela de ese tipo, ¿no? Que la verdad es que está muy bien. Bueno, pues ella se pone aquí y pregunta: ¿hay alguien aquí? Sí. Estaba ahí a la vera, estaba Prácede, aquí estaba José Antonio Colines y ahí estaba yo. Y hay un momento en el que dice: si estás aquí, ¿cómo te llamas? No dice nombre. ¿Cómo moriste? Ahorcado. Ahorcado, ha dicho ahorcado, sí, ahorcado. ¿Dónde moriste? Abajo. ¿Dónde? Salón. Todo esto, porque era la espiribó, era una cosa así, ¿no? Pero tú vas enlazando y lo vas... Hay que tener oído, también es verdad, ¿no? Hay quien... La espiribó no cree, otros que sí, unos no la hacen, otros sí la hacen. La verdad es que para poder decir que se investiga con la espiribó tienes que tener muchos años de experiencia, mucho oído, porque tienes que separar lo que son voces de pasillo, voces en tercer plano e inclusiones psicofónicas. No todo es lo mismo. Y te pueden venir las interferencias, ¿no? Y cuando acabamos, dice frase de, oye, ya se va toda la gente que había venido, y dice frase de, oye, quedarse que quiero hablar con vosotros. ¿Qué pasa? ¿Sabéis que el dato que ha dado es correcto? Y se suicidó una persona en el salón de abajo, y es verdad, es correcto. Con lo cual, a lo tonto, personas que tienen una especial sensibilidad acaban dando con resultados como el que he comentado. Pues sabiendo eso, vamos a hacer una provecita aquí. ¿Os parece bien? Y si no, también. Que me gusta el réplico tan predispuesto. Porque vamos a hacer una sesión de Ouija electrónica. Luego ya, si alguno se queda con algo, se va con algo a su casa, eso es el mercantil, a mí no me digáis no, Yo no hablo con nadie que se queda aquí, ¿No se ha cargado? No, no me pilla. Vaya por Dios, hombre. ¿Esta? Vamos, no sé cuánto va a durar, ¿eh? ¿Está la luz de la batería también? Sí. Tiene poca, pero... No te vayas, hombre, espérate. No os podréis quejar. Pero hemos empezado, ¿vale? Esto no es inmediato, ¿eh? Igual estamos aquí un ratito y es para nada. Lo que os quiero decir es que esto no es una cosa que sepamos que va a funcionar hoy. Que igual estamos probando esto, pero que igual no funcione. ¿Vale? Vaya por Dios, hombre. Ya está puesto. Eso que escucháis es ruido blanco. ¿Vale? Ese shh. No es ni más ni menos que ruido blanco. Y ahora lo que vamos a hacer es preguntar, como el que hace una sesión de Ouija, ¿vale? ¿Hay alguien aquí? Y lo dejamos. ¿Ya funciona? Tú me avisas, ¿vale? Tú eres la encargada de vigilar el aparatito. Y que no se caiga. Esto está fatal, ¿eh? Esto no va a dar para nada. Cosas interesantes que han pasado utilizando ese aparato. Pues fijaos, en cierta ocasión, haciendo una investigación, yo paro en un determinado punto y surge un chaval que me iba a sorprender, porque hacemos previamente una sesión y en un punto de Sevilla donde sé que pasan cosas, hay un momento en el que dice aquello de Luis, aquí, no vayas, no vayas. ¿A dónde no quieres que vaya? ¿Dónde no quieres que vaya? Falta luz. Falta luz. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Algo de los sueños, dicho, pero no sé el qué. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te llamas Eugenio? Vamos a dejarlo. Muchas veces entre pregunta y pregunta o entre respuesta y respuesta hay que tomarse su tiempo, como comprenderéis, esto es algo complicado. Como os comentaba, a esta persona le dijo la máquina, Luis, muerto, accidente, padre 44. Yo les pregunté, digo, ¿dice algo? Todo el mundo callado. Digo, bueno, pues nada. Y ya me fui. Y cuando iba por la calle andando, este chaval viene corriendo y dice, oye, creo que era mi padre. Y digo, ¿tu padre por qué? Dice, porque todo lo que ha dicho la máquina coincide con la historia de mi padre. Mi padre tenía 44 años cuando muere en un accidente y se llamaba Luis, como yo. ¿Y qué os digo yo entonces? ¿Qué es casualidad? La verdad es que no. Casos así hay muchos, ¿eh? Con este mismo aparato yo he estado en investigaciones y ha habido gente que ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar directamente con familiares. Y bueno, hay momentos en los que cuando ocurre eso, a lo mejor mensajes que para el resto de gente no dice nada, a nosotros no nos dice nada, para esa persona sí está diciendo mucho. Por eso siempre hay que tener en cuenta todo lo que nos va contando, todo lo que nos van diciendo, ¿verdad? Hubo un día en el que aquí viene otra vez. Vamos a ver si es el mismo. ¿Sigues con nosotros? Espíritu. Este es otro. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Siete. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Alimentos. ¿Tú sabes qué quiere decir? Alimentos, ha dicho, alimentos. ¿Qué había aquí antes? Meses. Meses. ¿Ese tiempo crees que llevas aquí? ¿Tú sabes que estás muerto? No lo veo. ¿Puedes verlo? Insístele. ¿Tú puedes vernos ahora? ¿Quién te ha secuestrado? ¿Ahora estás secuestrado? ¿Dónde? ¿Dónde estás de este edificio? ¿Te podemos ayudar? ¿En qué parte del edificio estás? Servicio. Cuadra, los servicios están ahí atrás, ¿eh? ¿Quién va solo? Vamos a seguir. ¿Quieres ayuda por parte de alguien de aquí? ¿Quieres que alguien de aquí te ayude? No más. No más. ¿Quieres que cerremos la sesión? Secuestrado. Dos veces lo he dicho ya, ¿eh? ¿Conoces al secuestrador? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Te necesita. Vamos a dejarlo, ¿vale? Gracias por haber estado con nosotros. Te dejamos descansar. Cerramos la sesión. Gracias. Él te necesita. Él te necesita. Esto básicamente es una sesión de lo que nosotros llamamos neoespiritismo. Y yo siempre lo digo, os lo podéis creer o no os lo podéis creer. Eso, ni yo estoy aquí para convenceros, ni es problema mío. Es decir, yo sé que es real, yo sé que es cierto, lo que cada uno crea, allá cada uno con él y con su almohada. Lo que os quiero decir con esto es que yo no estoy aquí para engañaros. Lo que hemos hecho es real, lo que se ha sentido es real, lo que han comunicado es real, y luego ya otra cosa será el tratar de determinar por qué está aquí, qué quiere, por qué se manifiesta, cómo se le puede ayudar. Son muchas cosas. Habitualmente a mí me dicen aquello de, oye, y no lo puedes echar, no lo puedes ayudar y que se vaya. Yo no. Es decir, yo no. Pero no porque yo no quiera, enigmas históricos, porque yo no puedo, porque no sé, leyendas urbanas, yo simplemente de los ovnis, me dedico a investigar estas misterios cosas, ¿no? Que con el y paso en mis ratos libres forman parte, escribo de las voces del misterio. Pero yo no, ahora, eso sí, tengo amigos buenos, ¿crees muy que buenos, solo? Que sí, pueden ayudar a esta gente, estas energías, lo que quiera Dios que sean, ¿de acuerdo? Pero que no es tan sencillo tampoco el decir, bueno, pues voy al curandero del pueblo y viene él, quema romero, me saca 400 euros y ya me deja la casa igual que estaba. Tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Yo prefiero que de aquí no se vaya, porque así cada vez que hago una conferencia me da tiempo de hablar un ratito con él y de saber un poquito más qué le pasó, por qué está aquí. Os lo digo egoístamente, es verdad. Siempre me gusta esta dinámica, ¿no? Y a Laura le pasa lo mismo. A Laura, cada vez que presento un libro en Sevilla, siempre me dice lo mismo. Oye, en el mercantil. Pues lo mismo, ¿no? Pero bueno, también porque esta casa nos acoge de tan buena gana. Yo voy a ir cerrando. Voy a ir ya despidiendo esta conferencia. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Quién ha dicho eso? Pues señora, manifiéstese. Pues mire usted, en el caso de la Consejería de Salud, no, eso sigue allí. En el caso de el Sanatorio de los Muertos, sabemos quién es, pero lo que está allí va a seguir allí, porque no se quiere ir. Una cosa son los fantasmas, otra cosa son las casas encantadas y otra cosa son el fenómeno de Poltergeist. Allí hay un fantasma o dos, y la verdad es que un fantasma se vincula al lugar. Cuando se vincula al lugar, nosotros no podemos hacer nada. En el caso del chaval de la Ouija que le he contado, sí. Bueno, pues el chaval se puso tan nervioso que estuvo dando misas 2 meses seguidos, todos los lunes. Entonces parece que al final se acabó quedando allí. También llevaba poco tiempo la señora muerta, y en ese periodo que le he dicho antes de no tener conciencia de muerte, pues parece que al final acabó dejando el sitio. Y bueno, y aquí usted lo ha visto, aquí sigue, y que siga por muchos años si quiere, exactamente. Dígame, señora. La identidad no se sabe. Lo que pasó sí, que es lo que os he explicado, por lo menos lo que dio como resultante y lo que nos explicaron. ¿Alguna pregunta más? El Sanatorio de los Muertos es ella este que yo vivo allí. ¿Dónde vive usted, señora? ¿En qué parte? Jardines del Edén. ¿Dónde está Jardines del Edén? Le pilla lejos, señora. Yo creo que el GPS está ahí. Ahí está, señora. Ay, por Dios. Ay, que es la parada del 28, por Dios. Usted tranquila, señora. Que si alguna vez le pide un fantasma una picadita, usted le pica. Pobrecillo. Siempre ha muerto en el sitio este. Por ejemplo, ¿se ha muerto en el hospital y se presenta en su casa? Si se muere en el hospital, se aparece en su casa, porque es donde tiene el vínculo. O en el trabajo, que ya es triste morirte y aparecerte en el trabajo. ¿Te digo nada? Pero sí, siempre donde hay un vínculo emocional y sentimental, que suele ser o la casa o el trabajo, si te fijas, es donde pasas más tiempo, básicamente. Por ahí hay otra pregunta. No, esto ya cuando lo he hecho, porque sé que hay, y lo he hecho ya en una ocasión más, lo he hecho. ¿Pero se piensa que es la misma energía? Sí, es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. ¿Y lo del secuestrador, la primera vez que lo he dicho? Es la primera vez. Es que habría que buscar mucho la historia del sitio. Yo tampoco quiero hurgar mucho. No voy a hacer que mañana me digan que no hago más conferencias aquí. ¿Y qué aparato? Es que son aparatos de diseño casi exclusivo, no lo vas a ver en ningún lado. Son aparatos que vamos desarrollando. En concreto, eso que he puesto se basa en otro aparato que tengo físico. Esta es la versión app, que nos la han imitado mucho, yo se lo digo, pero que todo lo que hay colgado en internet son emuladores, es decir, emuladores emulan, simulan, pero no es esto. Esto no está colgado en ningún lado, y le digo una cosa, el resultado que tiene es espectacular, ¿eh? Tengo gente que no creía en estas cosas. En la última conferencia que hicimos aquí antes de cerrar el curso de conferencia, hicimos una conferencia, valga la repetición, sobre lo que pasaba en el Ayuntamiento de Manzanilla. Y yo tuve aquí al teniente de alcalde de Manzanilla. Es decir, vino un representante del Ayuntamiento de Manzanilla para contar lo que estaba pasando en el Ayuntamiento. Y esta maquinita, junto con un amigo mío, Rafael de Alba, que es médium, o canalizador, lo queráis, dieron con la clave de lo que pasaba allí, habiéndolo todo engarzado, porque eso era un puzzle tremendo, en el que Rafael de Alba decía una cosa, la máquina decía otra, y el resto íbamos anotando. Y tengo un amigo que es comandante del ejército, Luis, y Luis fue un poco el que se encargó de unir el puzzle entero, y cuando lo unió, mi amigo Juan Camacho, pues se puso más blanco que la pared y nos dijo que realmente tenía toda la coherencia del mundo. Es decir, es lo que os comentaba antes, podrás creer o no creer. Yo, que yo no estoy aquí para que creáis, ¿eh? Como si venís a una reunión del Betis y yo trato de haceros ver Sevilla todo. Tontería, ¿no? Lo que os quiero decir con esto es que a nosotros nos ha ayudado bastante. Por allí había otra preguntita, la señora del fondo. Manifiéstese. Algunos, como le comentaba, algunos sí, otros no, es que es complicado. Ojalá, yo se lo digo de verdad, porque además, esa es una cosa que yo siempre hago hincapié, ¿no? Nosotros cuando vamos a un sitio no cobramos nada. Ni cobramos desplazamiento, ni cobramos nada. Nada de nada es ser absoluto. Que con estas cosas hay mucha picaresca. Y ojalá yo pudiera ayudar en todos los sitios a los que voy. Pero por desgracia no es así. Por desgracia, yo le diría que la cantidad de casos que resolvemos finalmente es mínimo. Porque es complicado, porque hay que echarle horas, porque todos tenemos otro trabajo del que realmente vivimos, y porque hay una familia, hay tres gatos, hay un niño con los regalos. Es decir, hay que dedicarle también mucho tiempo. Y otra pregunta, ¿usted tiene alguna relación con los programas de cuarto y medio? Tuve mucha relación, señora. 6 años en Milenio 3 y 1 año en Cuarto Milenio. De hecho, Cuarto Milenio se diseña en la salita de mi casa. Imagínese, comiéndonos un brazo de gitano, de chocolate y un café. Ahí se diseña Cuarto Milenio. Luego le podrán contar milonga. Le podrán contar que era un diseño que ya estaba hecho, porque no acabaron las cosas bien. Pero se diseña en la salita de mi casa. O sea, sé de lo que hablo. Los pisos, ya quiero la brilla de las flores. Los pisos de la del muro que se cayó, que está ahí amarillo, ¿no? Por supuesto, no, Abrazar España. ¿Entretenido, no? Mucho, mucho. ¿Los muchos vecinos o uno solo? No, una planta determinada. Que es donde les llaman a las puertas. Escuchan. Sí, da igual, escuchan pisadas. Y el 2001, 31 de diciembre del 2001. Y frente, que está el Duque Residencial Esperanza de la Trinidad, que fue donde aparecen las tumbas de los esclavos enterrados, también pasan cosas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de hoy, en el que hemos hablado de fantasmas, apariciones y presencias en el Círculo Mercantil. Espero que les haya resultado curioso, enriquecedor, informativo y se haya entretenido. Es al fin y al cabo el cometido, el fin último de este programa llamado Voces del Misterio. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.